Bueno, más bueno. Esto podemos, si quiere, yo le hago una investigación y pregunto, no sé, en la Biblioteca Estrada, en la Biblioteca Mitre, en la Biblioteca... A mí me da que no porque... No es difícil. No. A lo sumo, por ahí se me ocurre lo que podría correr en la biblioteca, es el tema de tocarse por debajo de la mesa. Me parece que eso es... Depende de qué mesa. Depende que, por ejemplo, la Biblioteca Argentina, que tiene esas mesas enormes, tenés que tener un brazo de metro y medio para llegar. No, pero con el pie, con el pie. Con el piecito, con el lado. ¿Cuánto romance habrá comenzado, no? Y si no, lo hacemos en las bibliotecas, pero en modo de taller. Todos contra todos, dice usted. No sé, Karin. Es una. Lo hacemos en silencio. Si el problema es el silencio, hacemos muti la boquita, Cerramos la boquita, no decimos ni nada. A mí me gusta esta. Ella me busca soluciones. Ella está del lado de la solución. Ella no quiere nada, no quiere problema, no quiere conflicto. Bien, he aprendido a buscar soluciones. Da respuesta, Anabel. Bueno, está muy bien. Bueno. Volvemos entonces a lo nuestro. Volvamos. Esta cuestión de que uno muchas veces, frente a la posibilidad de elegir un libro para leer, ¿no? O sea, si usted lo va a elegir para envolver objetos pequeños con las hojas, va a tener en cuenta otras características. Si lo quiere para emparejar la pata de la mesa, también. Pero si usted lo quiere para leer, probablemente empiece leyendo por la tapa. Y lo primero que le va a llamar la atención va a ser el título de ese libro. Y en la mayoría de los casos, ya estuvimos hablando de lo mentirosas que son las contratapas, ¿sí? De lo producidas que vienen las solapas. Así que guiémonos por el título. Así, lo más elemental, que es como cuando uno conoce a una persona y qué sabe de la otra persona. El nombre y lo que ve. Con los libros nos pasa lo mismo, ¿sí? Sabemos el título, que sería el nombre del libro, y lo que se ve. De ahí a que sea la primera impresión la que cuenta, muchas veces sucede así. Uno, en algunos casos, como que se enamora a primera vista de un libro porque le gusta el título, porque le llama la atención, o la imagen que tiene en la tapa ese libro lo conmueve de alguna manera, y bueno, y ahí se siente como así como obligado a recorrer esas páginas y a saber de qué se trata, ¿sí? ¿Les ha pasado alguna vez? Me ha pasado que me llamen la atención los títulos y que eso no necesariamente me ha llevado a la lectura, pero los tengo presentes. No me ha llevado a la lectura, pero sí que me ha llamado la atención el título y que me habla de que me sugiere la lectura. Claro, o incluso a la hora de, por ejemplo, tener tres títulos de un mismo autor que uno desconoce, ¿no? En algún momento. Por ejemplo, a mí me pasó la primera vez cuando quise leer algo de Soriano. Por ejemplo, tenía dos o tres libros ahí que... Me cayó triste, solitario y final. Pero es el que más te pega. Porque es como el título que más te impacta, ¿no? Claro. Entonces, supuesto. No me explicaste por qué era llamativo en el título, porque a mí siempre me salía que fuera triste y solitario final, ¿no? Claro, pero... porque estás acá, es el final de una novela. Exacto. Bueno, fíjese que hay títulos que se pueden considerar de distintos aspectos, ¿no? El título, si se quiere, más así como explicado, digamos, es el título que en cierta manera te está como advirtiendo lo que vas a encontrar en el texto. Entonces, por ahí uno va a la biblioteca y ve los libros de Montaigne y se llaman solamente ensayos. Sí, bueno, tenés que tener realmente voluntad. No existía marketing. Ver algo de Montaigne, pues sí, bueno, sí, ensayo. Bueno, vemos. Pero hoy, nadie le pondría ensayo. O por ejemplo, serían aquellos títulos que hablan de lo que hay de lo que contiene, si se me permite la metáfora, el libro, en términos así, ¿no? Sustantivos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es? Es un ensayo. Bueno, es un libro de ensayo. Usted ve el diario de Ana Frank y obviamente va a pensar que se va a encontrar con un diario, claro. ¿Sí? Que es un género, digamos, propio de literatura, y que es un diario y no hay otra cosa. Titular un libro poemas, por ejemplo. O sea, por ahí, cuando uno tiene que pensar su propio libro, y qué es lo que les voy a dejar de tarea, piensen su propio libro y piensen qué título le pondrían a un libro que ustedes vayan a escribir. Porque quizás para estos autores lo fundamental sea aclararle al lector y establecer ese nexo primero, ¿no? La primera impresión con el lector, en decirle así, digamos, honestamente, mire, mijito, acá va a encontrar poema. Entonces le pongo al libro poema. Ya y está. Jodete. Poema. Los poemas. Por ejemplo, cuentos, ¿no? Qué sé yo, los cuentos de Canterbury, los cuentos de Rosario, los cuentos cuentos raros, cuentos extraños, cuentos inéditos. Cuentos de la selva. De la selva para niños o para grandes. Por ejemplo, novela, ¿no? La novela de Perón, póngale, ¿no? El libro de Tomás Eloy Martínez. O crónica de una muerte anunciada, crónicas abisinias, crónicas de aquí, de allá, ¿no? Y uno sabe qué va a leer, qué cosa, crónicas. Crónica. Y después tiene, por ejemplo, los libros que son como el punto de grado cero de esta categoría, que serían los manuales. Entonces usted tiene manual para todo. Manual para la fabricación de torta casera, manual para trabajar goma eva, ni más lejos. El manual del albañil, el manual de... Hay incluso manuales que son maravillosos, por ejemplo, en el sentido de que, sin decir la palabra manual, tienen esta guía paso a paso, ¿no? Uh-huh. Que son derivaciones, claro, pero que en realidad tiene que ver con el manual y que remite a eso, a que uno lo tiene que tener en la mano mientras hace otra cosa. Uh-huh. Digamos, y que tiene que ver mucho con esto del hacerlo usted mismo o usted misma. Después tenemos otro tipo de título que ya van hacia las preguntas, por ejemplo, ¿no? Entonces a uno lo interroga ese título. Entonces uno leyó de chico Quo Vadis, por ejemplo. Quo Vadis, ¿no? Entonces uno decía, encima estaba en latín. Entonces uno no solo se preguntaba Quo Vadis, que sería a dónde vas, sino ¿qué quiere decir? Se preguntaba uno y por eso lo iba leyendo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién mató a Rosendo? ¿No? Sí. Título, o ¿por quién doblan las campanas? Preguntas, ¿sí? Que están como título y que sería una especie así de provocación. Uh-huh. Claro. Porque vos decís, ¿cómo? ¿Me estás dando el título con una pregunta? Es como si vos conoces a alguien y te encara directamente a interrogarte en vez de darte una certeza. Pero bueno, es una manera de buscar también. ¿Quién se robó mi queso? Es un también. ¿Quién se robó mi queso? Y encima es un bestseller. Después tenemos los otros que son más bien descriptivos, ¿no? Por ejemplo, El viejo y el mar, o Historias de vampiros. Oh, qué lindo, El viejo y el mar. El viejo y el mar es una grasa. Claro, está bien. El hidalgo caballero, ¿no? Las aventuras de todo ese tipo de libros, que lo que hacen es describir, en cierta manera, lo que uno va a leer como tema dentro del texto. Y después se empieza a complicar. Se empieza a complicar porque precisamente hay algunos autores que eligen, para poner como título, frases que no entran en ninguna de estas categorías, sino que son frases que tienen que ver con algo específico del libro y que uno muchas veces lo descubre apenas abre la página, porque por lo general se utiliza o algún elemento que está presente dentro del libro, o se utiliza, por ejemplo, una frase de epígrafe que muchas veces es de otro autor y que en la portada aparece el título como sonando a ese autor. El caso de Triste, solitario y final, que es una frase que dice el detective Marlowe en una de las novelas y que bueno, digamos, a Soriano la toma y de esa manera arranca, ¿no?, su texto con esa portada. Bueno, por ejemplo, ni el tiro del final de Feynman. También, o El viajero que huye, que fue el libro, claro, el libro de Siete Cases, sobre sus crónicas que hacía cuando viajaba para el Página. Y le doy unos ejemplos. Libro famosísimo que leímos todos en mi generación, La conjura de los necios. ¿Sí? Bueno, La conjura de los necios se llama así, un título realmente contundente, muy buen título. Y que viene de una frase de Jonathan Swift, que aparece como epígrafe en el libro, que dice Jonathan Swift, la frase algo así como que siempre se distingue un genio en su época porque todos los necios se conjuran contra él. ¿No? Entonces, ahí está muy bueno. Y precisamente se llama La conjura de los necios porque están todos conjurados contra este personaje principal, que es Ignatius Reilly, que es un personaje del que todos nos hemos hecho amigos en la década del 80. Recomienda ese libro, yo no lo he leído, lo recomienda. ¿Lo leyó? No, a ver. El único que lo leyó fue Fabio Rodríguez, que hablamos de La conjura de los necios, por favor. La conjura de los necios, anoten, a ver, anoten. Yo se los presto, pero devuélvanmelo porque ya presté un par y me lo tuve que comprar tres veces. Yo le devolví todos excepto uno. Yo tengo uno. Usted tiene uno, sí. Yo los tengo todos anotados. Qué vigilante. Sí, re vigilante. Bueno, La conjura de los necios, entonces se explica ese título así como tan extraordinario precisamente por esta cita que está dentro. Otro título, póngale, que se llama La hoja roja. Yo cuando vi ese título pensé La hoja roja y pensé, no sé, en la bandera de Canadá. No, ese no me atrevo. ¿No le gusta? Ni lo abro, excepto que atrás me ponga un... Sí. Bueno, La hoja roja, y no tiene dibujo de hoja en la tapa, no tiene dibujo de nada en la tapa, ¿no? Aparte, esas tapas realmente inexpresivas, ¿no? Colorcito celeste, letra de molde grande, La hoja roja, Miguel Delibes, arreglate. Yo, que soy un lector curioso, dije, ¿qué es esta hoja roja, caramba? Y me lo puse a leer. Libro hermosísimo. La Hoja Roja, digamos, trata de un personaje que está entrando, digamos, en la última etapa de su vida. Un hombre mayor que está solo y va a contar un poco toda esa vida, no solo la vida cotidiana, sino proyectada hacia lo pasado, hacia lo futuro. Y él va a comparar su momento de la vida con algo que quizás sea propio de España, que es, ¿no?, donde Delibes ubica la novela. Que dice él que armándose pitillos, no armando los cigarrillos de tabaco, armados a mano, en las cajitas de los papelillos, cuando vos sacás un papelillo que tiene una marca roja, es que te está avisando que te quedan un par de papelitos y se te va a terminar la caja. Ajá. Entonces, este personaje se compara él mismo, como si sus años o su vida fuera esta caja de papelillos, y como que él ya sacó la hoja roja y sabe que le queda poco, ¿no? Y en este caso, la vida o los años, no podemos ir al kiosco a comprar otro paquetito de papel. Realmente un título hermosísimo y una novela hermosísima. Está bien, ahora que me lo explicaste, capaz que lo agarro. De entrada. Es que de entrada, sí, claro, bueno, te cuesta decir, ojalá, ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, es precisamente esto, como decir poco hilo de carretel, pero dicho de una manera poética. Uh-huh. Y esto de la hoja roja, de sacarla y este aviso, ¿no? Es decir, te queda poco, así que no desperdicies lo que te queda de papel. Finalmente, otro ejemplo, como para terminar esta parte de los títulos sacados de otros textos, tenemos el de Juan Martini, El fantasma imperfecto. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser un fantasma perfecto o imperfecto? Gracias a Dios, Martínez pone un epígrafe de Vladimir Nabokov que dice, no es que soñemos un sueño demasiado descabellado. Lo malo es que no lo hacemos parecer suficientemente inverosímil, porque lo más que podemos imaginar es un fantasma doméstico. Entonces aquí está imaginado por Martini su propio fantasma, y en vez de doméstico es un fantasma imperfecto, ¿no? En tanto, no soñado con auténtico descabellamiento, que sería lo ideal. Luego tenemos otro tipo de títulos, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta que en este momento de la historia ya no hay nada que permanezca quieto en su lugar o encerrado en su cajoncito o en su cajita, sino que todo es mestizo, todo se cruza, todo se mezcla. Entonces vamos a encontrar títulos donde están todas estas cosas mezcladas. Y en esa mezcla, que es tan personal del que ha elegido el título para su libro, es donde uno queda atrapado, porque en cierta manera encuentra algo que no sabía que estaba buscando. Hay otros de los clásicos títulos que tienen que ver con los nombres propios, ¿sí? Digamos, muchos autores crean personajes, ¿sí? Yo Robinson Crusoe, póngale, ¿no? O por ejemplo Moby Dick, que en realidad es el nombre de la ballena, y no el que se tenía que haber llamado Capitán Ahab, ¿no? O por ejemplo Hamlet, Macbeth, ¿no? Otelo, o sea, Shakespeare así, digamos, la apuntaba y decía, esto es oro y plata. ¿Cómo llegamos a un libro que se llame Cumbio? Bueno, son siglos de decadencia. Siglos de trayecto. Cambio, bueno, el cambio de los tiempos. Claro, los tiempos. El Diego, ¿no? Vamos a títulos que remiten a personalidades. Y ya venimos. Diego de la gente. Ya venimos tan abajo. El Diego de la gente. Ya venimos tan abajo que ni siquiera son personajes enteramente de ficción. O sí. Yo se lo dejo pensando. Claro. Y después tenemos otro tipo de título que ya tiene que ver, digamos, así como con una elaboración por parte de los escritores por lograr un efecto en una provocación, ¿no? En el lector, como póngale plata quemada. Uno lee un libro y dice plata quemada y dice, no, por Dios, ¿cómo me va a quemar la plata? Entonces ahí se ya te ocurre. Entra, claro. Se te ocurra. Sí. O el Código Da Vinci, póngale, donde hay un cruce, ¿no? Aparece un nombre propio. Aparece un nombre propio, aparece la palabra código, que nos remite hasta esta idea que tiene la gente de conspiración, ¿no? Que están todos contra vos. Y después, por ejemplo, un título como El diario de la guerra del cerdo, ¿no? Una cosa así, cuando dice, bueno, caramba, ¿y qué será esto, la guerra del cerdo? Te tirarán con jamón crudo, no sé. La cosa es que todos estos títulos son los que uno, digamos, o sea, también va llevando, ¿no? Los va llevando. Piensa, bueno, un libro que se llame La metamorfosis. O sea, son títulos que en cierta manera te dan como una inquietud, ¿no? Como una curiosidad que te obliga a llevarlo, digamos, el libro a tu casa. Y luego tenemos que la tecnología, en su avance, también ha, digamos, avanzado sobre las portadas de los libros y, digamos, se ha puesto al servicio de la venta, en todo caso, del marketing. Y supongo que debe haber estudios de mercado diciendo qué nos llama más la atención, qué color en un libro llama más la atención que otros. Incluso Digamos, hay muchas limitaciones en cuanto a que editoriales diseñan sus colecciones con cierto estilo y el escritor en realidad no tiene mucha injerencia en esa decisión, claro, sino que vos entrás a la colección tal, de tal editorial, y los libros salen con este formato, salen, qué sé yo, de tal color, hay un marco, hay un espacio para una ilustración, pero no tenés la posibilidad de imaginártelo vos solo y ponerle lo que vos quieras. Sí, o sea, sí, incluso, claro, de los tipos que te hacen las tapas, de que sí, por ahí vos... Y por ahí ni lo conocés. No, y ni por ahí ni leen el libro, claro, tampoco. Ni. ¿Entendés? Dice, a ver, más o menos, ¿qué onda? Claro. ¿Por dónde va esto? Esto sale con foto de fulano. Trajo 10 claro, fotos, 10 libros. A vos te toca la ventanita. Y vos decís, bueno, no hay ni una ventana en la novela. Y bueno, mijo, no importa. O sea, así queda. Eso suele suceder. Pero también está la otra. Está, digamos, ya no... Los escritores que no firman los grandes contratos con las grandes editoriales, por ahí tienen, ¿no? Si bien tienen desventajas, tienen la ventaja de poder elegir su propio libro y su propia apariencia, cómo lo sueña, cómo lo ve en su imaginación. Y ahí también entra a jugar otra cuestión, que es la cuestión del dinero. ¿Por qué? Porque libros más complicados o con mayor despliegue tecnológico, en muchos casos implican un mayor costo de ese libro, no solo para el que lo fabrica, sino después para el que lo va a comprar. Y uno, digamos, si se pone a pensar, digamos, que después quiere que la gente pueda leerlo, tiene que pensar en hacer un libro que salga una fortuna. Esto de las tapas, digamos, si tienen fotos, si tienen imágenes, muchas veces pasaba, como decía recién Anabel, que por ahí son imágenes seleccionadas con un criterio general y por ahí no tienen que ver con el texto. Aparte, es más, a veces todo lo contrario. A veces uno lee el libro y dice, ¿por qué le habrán puesto caballo? ¿No? Porque realmente no te das cuenta de qué se trata. Y por otra parte, la elección, ¿no?, de estas portadas, donde quizás no haya ninguna ilustración, nada que sume como imagen, o por ejemplo, no sé, la elección de determinado color o determinada textura para hacer el libro, y que obviamente va a llegar a otro tipo de lector, ¿no?, que va a ser distinto del que elige el libro porque es brillante, o muchas veces, como se hace ahora, de que hacen reediciones de los libros después de que se hacen películas, donde te ponen fotogramas de la película en la tapa, como para que uno pueda asociarlo, digamos, muy así, digamos, ¿Incide rápido mucho la tapa en la mente del comprador? ¿Sí? Yo creo que sí. Y yo creo que sí, por una cuestión incluso de práctica normal de cada uno, ¿no? Digamos, hay dos cosas. Póngale, a mí me encantan las bibliotecas porque la biblioteca se maneja con fichero, mayormente. Entonces usted ahí si lee el busca título, claro, va leyendo el título, lee el nombre del tipo, le suena, no le suena, le suena raro, le suena extranjero, le suena colombiano, bueno, usted elige. Ahora, en el tema ya, digamos, del escaparate, donde uno mira y uno es, digamos, o sea, si está mirando, qué sé yo, no sé, 50 libros y hay uno que tiene una imagen que te llama la atención y tiene esas letras que me están dando un mensaje y que provocan en mí la curiosidad y la intención de leerlo, yo creo que eso es también una conexión que uno tiene con el que lo ha elegido, en cierta manera. Y así también se ensarta, porque tampoco es garantía de que le guste. Por favor. Aunque probablemente esté mal lejos. No hay, en esto, digamos, no hay receta, digamos. Así nos hace pensar en que si a los libros los juzgamos solamente por la portada, ¿no?, nos va a pasar lo mismo que nos pasa con las personas cuando también las juzgamos solamente por la portada. Porque cómo nos suena el nombre, o porque qué apariencia tiene, o porque se viste de tal o cual manera. Con los libros también pasa lo mismo. Y en todo caso, siempre pensar que el que hace un libro y le pone realmente, digamos, o sea, onda a lo que está haciendo, le pone amor, aunque suene medio acorintellado, está eligiendo algo que tiene mucho, pero mucho que ver con lo más íntimo y personal que tiene. Y es en eso en lo que uno por ahí se engancha. Y también puede pensar que quizás ese autor soñó el libro de otra manera y lo hicieron de otra muy distinta. Pero en algún lado, digamos, hay un clic que es casi mágico que hace que uno encuentre el libro que quiere leer y ese libro lo encuentra uno. Y en todo caso, aunque uno quede mal con los amigos por comprar libros que aparentemente son feos, siempre hay que pensar que lo lindo o lo feo depende de quién lo mire. Así que a veces un libro que por ahí tiene una edición modesta quizás sea muy bueno y no nos tenemos que perder de leerlo solamente porque no está en la vidriera súper iluminado o todo brillante. Bueno, me quedé pensando en un título. O sea, vamos a buscar un decálogo o algo de los títulos más extravagantes. A mí hay algunos que me llaman la atención cuando son indescifrables, más que los misteriosos. Por ejemplo, siempre me llamó la atención y nunca lo leí, el libro de Asís, de Flores Rodadas. Es maravilloso el título, pero es alucinante. Y el otro de Un crisantemo estalla en cinco esquinas también. Ay, me parece como también un título fabuloso. Claro. Por ahí la novela no lo... La increíble y triste historia de la Cándida Arendi, de su abuela desalmada, por ejemplo. Por ejemplo. Pero tiene que ver también con una época ese tipo de títulos, claro, ¿no? Claro. O sea, y que después se dejaron Florido un poco de... Y algunos de Cortázar, obviamente, sí. También tiene uno que hicimos tanto a Glenda, bueno, sí, no queremos tanto, bueno, queremos, eso, queremos tanto a Glenda, todos los fuegos del fuego. ¿Qué todos los fuegos del fuego? Y bueno, y se acuerda, por ejemplo, que cuando hablábamos de los haiku, está el libro Salvo el Crepúsculo, de Cortázar, que está sacado de un haiku, ¿no? Es el verso final de un haiku. Claro. Entonces, digamos, como que en el mismo título ya se está jugando lo que después va a ser el libro y la relación que va a establecer con el lector, muchas veces es a partir de esa primera impresión que nos da el nombre de eso que hemos hecho. Así que por eso, vuelvo a repetir, les dejo de tarea, imagínense, ¿sí?, ¿cómo va a ser el libro que van a hacer alguna vez? ¿Y qué título le pondrían? Ahí está. Bueno, acá tenemos un oyente que dice: y Rosaura a las 10, que pinta que la chichi atiende a esa hora, que es el que es la hora en que el tipo quiere el morfi, dice, ¿no? Rosaura a las 10. Ahí será un restaurante, póngale. Está buena para ponerlo, ¿no? Sí. Amigo, ya estoy en Rosario. El lunes le llevo el vino para la profe. Ah, bien. Y alfajores para ustedes, gracias. Dice Hernán, que nos aclara que en Mendoza sí se escucha la radio por internet, pero en Rosario no. No la puedo escuchar. Qué sorprendente, bueno. Sí, es raro eso. Bueno, saludos a Hernán, ¿eh? Saludos a Hernán, que se está escuchando desde allá. Bueno, nos vemos la semana próxima. Nos encontramos la semana que viene. La semana próxima. Nos vemos la semana que viene. Adiós.